Hola, buenos días, Sebastián. De la charla de hoy. El título, lo decía recién, ¿no? Es un título sugerente. Sí, esto es un, o sea, el Observatorio Universitario de Economía empezó a trabajar el año pasado. En lo que va de este año elaboramos 8 informes que, bueno, vamos mandando a la prensa y vamos a través de algunos canales de televisión o radio vamos hablando de cuestiones que no sean importantes solamente para el alumno, sino también actividades de extensión que sirvan para el ciudadano de Santa Rosa, de Toay o de La Pampa en general. Y en este caso, con Santiago García Segura, que es un especialista en finanzas, que administra inversiones en Argentina y en el exterior, pero que vive acá en La Pampa, siempre conversamos y dialogamos sobre lo que se puede hacer en materia de inversiones o sobre cómo está la economía real también. Y bueno, nos convencimos de que esas conversaciones que tenemos en privado nosotros bastante seguido, llevarlas al público, tratar de conversar con ellos, con todos los que quieran acercarse al Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, para mostrar una tesis concreta que es que en este momento de crisis hay enormes oportunidades de inversión, que los activos argentinos, tanto acciones y bonos, están destruidas y realmente hay margen para aprovechar la oportunidad y generar retornos. Lo cual obviamente parte de un escenario donde vamos a tener que hablar de política, de economía y de finanzas. Es una charla difícil. Yo en particular soy docente de la facultad y siempre hablo de modelos y teorías y demás. Acá va a ser un poco más politizado el tema porque tenemos que asumir escenarios de lo que puede llegar a pasar, de si la crisis económica de 2018 y lo que va de 2019 ya fue la crisis y ya tocamos fondo y estamos a punto de emerger con una recuperación, o si todavía queda tiempo de crisis como para seguir cayendo. Y yo creo que en base a cómo entendamos la política, la economía y las finanzas, vamos a tomar decisiones de inversión, lo cual puede ser una oportunidad o habrá que esperar un poco más de acuerdo a lo que cada uno interprete de lo que está ocurriendo. Adrián, se habla mucho de que fracasó el modelo de Macri, ¿no? Vos decías recién, vamos a hablar mucho de modelos, de política, y me imagino que esa apreciación va a estar presente, ¿no? ¿Fracasó, te lo pregunto, fracasó el modelo de Macri? Fracasó porque claramente no atendió a los problemas estructurales que heredó. La Argentina terminó a diciembre de 2015 con un déficit fiscal de 7% del PBI. Cada vez que Argentina tuvo niveles de déficit como ese, y podemos ir al Rodrigazo, podemos ir a la hiperinflación de Alfonsín, podemos ir al 2001, digamos, después de que De la Rúa intentara sostener la convertibilidad y el déficit era tan grande y el fondo dejó de acompañar, la Argentina termina teniendo una crisis de la deuda y, bueno, default y demás. La verdad es que cada vez que hemos tenido niveles de déficit fiscal tan elevados, producto de una expansión tan fuerte del gasto público, en relación con los impuestos que no alcanzan para cubrir todo el gasto, Argentina ha tenido una enorme crisis y default. En este caso, Cambiemos, probablemente haya partido de un mal diagnóstico, porque creía de alguna manera que el gradualismo, con políticas muy suaves, podía de alguna manera evitar la crisis, y se equivocó. En cuanto llegó la sequía y el mundo se volvió un poco más ilíquido, eso hizo que la Argentina cayera en una crisis muy profunda en 2018, que a la vez sirvió, en algún sentido, para corregir problemas estructurales. Uno de ellos, el más claro, es el tema de que el dólar estaba muy barato. Durante mucho tiempo, en el gobierno anterior, se acumulaba año a año un nivel de inflación muy alta. Pero esa inflación, ese aumento de precios, no se veía en todos los servicios o en todos los productos. Sí. Por ejemplo, las tarifas quedaron atrasadas y el dólar quedó atrasado. Uh-huh. Bueno, este gobierno tuvo la mala suerte de tener que tener ese rol de ajustar las tarifas, de subir el precio del dólar cuando eliminó el cepo, y eso siempre trae coletazos, siempre trae problemas, y es un poco lo que hemos estado sufriendo. Pero yo creo que el mayor error, cuando uno lo mira desde una posición ortodoxa, es que Macri debió haber asumido y en los primeros 100 días de gobierno haber trabajado mucho en corregir los desequilibrios estructurales. No lo hizo, y la verdad que no lo hizo y no lo hizo nunca, hasta que directamente el mercado le dijo basta. y la crisis cambiaria es producto de una reacción del mercado, es decir, el dólar está muy barato y tenemos que aumentarlo. De hecho, los argentinos nos íbamos a Chile, a Brasil, a Uruguay de vacaciones, los argentinos importamos enorme cantidad de productos y no había suficientes dólares para ello. Teníamos un déficit en la cuenta corriente el más alto de nuestra historia. Entonces, la única manera de sostener eso era endeudándonos. Un poco Macri avanzó por esa vía y por eso dejó un país, o va a dejar un país enormemente endeudado, que es uno de los grandes problemas que tenemos a futuro y que empeoró respecto de la herencia que había recibido. Pero también es cierto que cuando llega el Fondo Monetario en medio de la crisis y le pide al Banco Central que deje de intervenir en el mercado cambiario para que el dólar tenga un valor más de acuerdo a lo que es la Argentina, el dólar se va de 17 a 23, 28, 31, 35, 42 pesos, después baja un poquito, ahora hasta 45, 47 pesos, y ese dólar es el que permitió que hoy el déficit de cuenta corriente desaparezca. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos un nivel de exportaciones más parejo con las importaciones, y ahora sí, bueno, viene la pregunta, estamos en un momento en el que la economía tiende a normalizarse, porque de hecho este 2019 mostraría unas cuentas públicas un poco más ordenadas, las provincias ya están ordenadas, y ese creo que es un valioso esfuerzo del gobierno nacional, que se dio más recursos a las provincias, y por otro lado hay un déficit, un equilibrio fiscal primario que va a ayudar a no tener que seguir endeudándonos a futuro. Perdón, pero pienso que acá en La Pampa no deben estar muy de acuerdo, ¿eh? Con lo que decide que el gobierno nacional dio más recursos a las provincias. Bueno, hubo un pacto fiscal que La Pampa no adhirió, es verdad, pero si nosotros miramos el presupuesto del gobierno provincial de este año, 2019, aumentó un 55% respecto de 2018. Uh-huh. Empató con la inflación. Y la superó. Sí, bueno, está bien, sí, en algún punto, ¿no? Uno o dos puntos. Bueno, el año terminó con un 47% de inflación y el presupuesto aumentó un 55%. No, qué sé yo, hay un análisis que uno puede hacer de distintos acuerdos que el gobierno nacional ha hecho con algunas provincias para cederles más recursos. Uh-huh. y apuntar a un mayor federalismo. Está bien. Que creo que es un punto valioso, pero no hay duda de que la política económica ha fracasado, uh-huh, volviendo a la pregunta central. Sí. Y que la recesión, la caída en el consumo, la caída en el salario real es realmente consecuencias de no haber atendido los problemas estructurales. Uh-huh. En eso yo creo que compartimos la opinión. Quería preguntarte por uno de los puntos centrales de la charla, que tiene que ver con las alternativas de inversión. ¿Cuáles serían en este contexto de crisis justamente, qué alternativas se pueden plantear o esperar de inversión en el país? Bueno, ahí el punto más importante es que cuando vos tenés una devaluación del tamaño que ha tenido la Argentina en esta crisis cambiaria, los activos que miden en pesos quedan muy retrasados en dólares. Entonces hay acciones que si uno las cotizaba en dólares tenía un valor y hoy han perdido el 90% del valor. O sea, están al 10% de lo que estaban. Entonces, si uno se enfoca a futuro y quiere comprar esas acciones y esperar un tiempo determinado, puede esperar un tiempo determinado a que Argentina normalice, no digo de que resuelva todos los problemas estructurales y demás, sino que solamente normalice un poco su situación, hay mucho margen para que esos activos recuperen valor en términos de dólares y entonces tengamos buenos retornos. Ahí hay que, en la presentación vamos a mostrar algunas acciones concretas de que tienen un valor muy bajo respecto de lo que tenían hace un año, o hace dos años, o hace tres años, como para que la gente tome conciencia. Después también están los bonos argentinos han caído mucho, y eso lo pueden comparar con el riesgo país, en la medida que el riesgo país sube, los bonos bajan. Entonces, la caída de los bonos durante toda la crisis cambiaria se han destruido prácticamente, y hay mucho margen para recuperar valor, porque de hecho están ofreciendo retornos muy por encima de países que no hacen nada bien las cosas. Países africanos y demás tienen hoy bonos mejor cotizados. Entonces uno dice, si Argentina no se convierte en Venezuela, por decir algo, por hacer una comparación, y normaliza un poco su situación, estos bonos deberían recuperar valor. Y ahí, bueno, también vamos a mencionar algunos bonos, y bueno, es importante también aclarar cuando hablamos de inversiones, que hay que hablar del perfil del inversor. Algunas personas están dispuestas a asumir más riesgo que otras. Hay que hablar de montos, hay que hablar de plazos. Hay gente que... Hay que saber que cuando uno compra acciones, la volatilidad actual puede llevar a perder dinero en el corto plazo, pero si uno espera y tiene la posibilidad de esperar un poco en esa inversión, con ese dinero que no cuenta o no va a contar en el cortísimo plazo, esperando van a recuperar valor y eso les va a permitir tener ganancias importantes. ¿Alguno te va a hablar de la bicicleta financiera, no? Bueno, claro, ahí hay toda una discusión, ¿no? Hay gente que lo ve como una bicicleta financiera y que eso le hace mal al país. Y la realidad es que hay toda una discusión acá sobre las tasas de interés y demás, y hay otros que lo ven como una forma de ayudar a dar un financiamiento para que Argentina no caiga en una crisis profunda nuevamente. Uh-huh. Adrián, muchas gracias por atendernos. Hoy a las 5 de la tarde es la charla interesantísima. Hoy 19 horas. 19 a las 7 de la tarde, en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Quiénes te van a acompañar? Bueno, va a estar el decano presentándonos, el secretario de Extensión, el decano es Francisco Marul, el secretario de Extensión es Rodrigo Torroba, y Santiago García Segura es el especialista en inversiones. Él se va a dedicar un poco más a la finanza, yo me voy a dedicar un poco más a hablar de economía, pero la idea es hablar de macrofinanzas o macroeconomía y finanzas como para tratar de entender un poco dónde estamos, qué puede venir en cuanto al escenario político, económico y financiero y qué oportunidades de inversión podemos encontrar. Ni hablar. Bueno, interesante. Me quedo con ganas de preguntarte por Estados Unidos, por China, por un montón de cosas, pero... Bueno, cuando quieran, conversamos. Muchas gracias, Adrián. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego.